Muchas personas están experimentando con estas plantas creyendo que así acortarán el camino de regreso y llegarán más rápido a la espiritualidad, o creen firmemente que abrirán el canal espiritual para comunicarse con otras dimensiones y otras realidades de existencia. Gran engaño. Este tema siempre activará polémicas, porque habrán aquellos apoyan el uso de estas plantas y otras rotundamente lo niegan. Entonces les hacemos esta pregunta: si todos ustedes desean despertar la conciencia interna en el camino espiritual y quieren trascender de ser almas para transformarse en espíritus de luz y amor, ¿creen realmente que la energía del alma pueda trascender a realidades elevadas siendo adicta no solo a las plantas alucinógenas, sino a los vicios y adicciones del sentir que este planeta ofrece y que les es muy difícil de prescindir? El ser uno les responde, rotundamente: no, dijo el hermano Elohim, tener adicciones no solo significa ser adicto a estas plantas, la adicción se presenta en mil formas, tantas, que como ya están tan acostumbrados a ellas en el día a día, ni siquiera se dan cuenta. Todos ustedes sin excepción, son adictos, al placer de los sentidos, dinero, alimentos, sensaciones, emociones, sexo, belleza, delgadez, joyas, materialidad, enamoramientos, costumbres, religiones, alcohol, cigarros, psicólogos, modas, fármacos, psiquiatras, tecnología y mucho más. El desafío consiste en darse cuenta y entenderlo, y cuando lo hagan, tendrán que trabajarlo dentro de ustedes, para que se convierta en una necesidad, pero no en un fin. Tienen que aceptar que este planeta es muy tentador y embaucador, los engaña sutilmente, conduciendo y acomodando la mente, la cual les hace creer que en la realidad donde están nada es dañino, porque todo lo ha creado Dios y como Él lo ha hecho y lo ha puesto sobre la tierra, es para que lo experimenten. ¿No es cierto?, reiteró el hermano. Mucho de lo que el planeta produce natural o artificialmente es muy dañino para la salud y para el alma. Las plantas alucinógenas en la antigüedad siempre fueron usadas en la curación de enfermedades y esto lo sabían sus ancestros, son medicinales y no para experimentarlas por el hombre en forma inadecuada. Cabe a cada uno por su libre albedrío saber escoger lo que es bueno o malo para sí mismo. El ser uno trabaja incansablemente para ayudar en el despertar de la conciencia, jamás aconsejará por ningún motivo el uso de elementos que vayan en contra del despertar natural de la energía. Todo lo creado por el universo tiene un porqué y una razón. Nosotros no estamos para juzgar o criticar el camino que cada ser toma en el servicio de su espíritu. El problema no es experimentar con las plantas sagradas, probar la marihuana por curiosidad o tomar una copa de alcohol. El problema consiste en la repetición constante de estos adictivos, creyendo que a través de ellos tendrán las revelaciones espirituales. El cerebro como el alma, son adictivos.